Cualquier emoción, más que cualquier expresión, lo más hermoso de este mundo es el amor. Es un fragmento de la canción One Love de Love Holly, originalmente cantada por Ethel Beach, donde se recopila lo que significa este sentimiento. Pero hay que preguntarnos, ¿qué ha sido de él? Actualmente lo único que se ve es odio y rencor, tal vez solo necesitamos ver hacia adentro y recuperar eso que nos hace felices, el amor.